I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, de viernes 25. Me gusta el día 25, quería decir. Y es que a ti te... No te abro micro ni de coña. Que está Jaime Ruiz con nosotros. Que no le voy a abrir el micro porque me va a hacer rima y no me apetece. Quiero empezar tranquilita el programa, sin ninguna censura. Sí, ha venido Jaime Ruiz, no lo estáis viendo, lo voy a poner en tele para que lo veáis, pero no lo vais a oír. Le voy a pedir además que se vaya al micro de la su derecha, para que se le vea un poquito más. O sea, hemos desinfectado uno, pero ahora desinfectas el otro, o no, lo que mejor te venga. Pero bueno, sí, hoy tenemos tecnología informática. DJ Randall no ha venido porque no me dejan tener dos personas en el estudio. No es que no me dejen, es que no debemos tener tanta gente en el estudio. Y hemos dicho, bueno, pues que venga Jaime Ruiz. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantada de verte por aquí. ¿Cuánto tiempo, verdad? Vaya que sí. ¿Qué tal? Cosas, ¿Cómo lo llevas? Bueno. Depende del qué. ¿Te han dejado salir de casa? Porque te llevan más firme. Vaya. ¿Eh? Pues una locura de año. Ya una lo creo. A ver, termina prontito este año y el que viene no se para algo mejor. No sea peor, a ver quién fue el que maldijo las uvas. Alguien no se las tomó. Alguien. Alguien no se las muy tomó, heavy. Muy mal, muy me heavy. Parece fatal. Este año todo el mundo come uvas con pepitas en la despedida del año. Con pepitas, Hay que hacerlo como se hacía toda la vida. Con esas pepitas que se te atragantaban, no tenías que masticarlas. Bueno, espero que vengas preparado porque hace tanto que no vienes que en cuanto a tecnología informática hay un montón de cosas porque está on fire el tema, ya que hay mucha gente que teletrabaja, que bueno, un montón de cosas. Que hoy podemos empezar el tema por donde realmente queramos, porque como hay tantas noticias desde teletrabajo, cambios que ha habido en el mundo por todos lados, redes sociales están ahora bollantes, videojuegos que han aparecido a raíz del confinamiento. Sí. Hay de todo prácticamente. Un montón de noticias que nos contarás en un ratito, porque has venido para quedarte un ratito. Y lo dicho, DJ Randall todavía no, pero vamos, por una sencilla razón, no podemos estar todos juntos en el estudio. Momento lo vamos a aguantar, así que no te quites las gafas. Por si me conocen. Por si acaso. Bueno, tenemos un montón de música preparada. Ya sabes que es viernes, lo que no va a faltar es el chunda chunda, ese que llamamos de Dance Remember. Y por supuesto, bueno, comenzamos por todo lo alto. ¿Yo qué quieres que te diga? Hay que venirse arriba porque además es un día así fresquito de repente, un poco gris, 21 grados solo en el centro de la ciudad. Por fin ya era hora, sí señor. Hoy molesta menos la mascarilla, así que recuerda, no te la quites. Como digo, comenzamos por todo lo alto con el gran Chimo Bayo, que marcó pues toda una época en los 90 con este Así me gusta a mí. Ecstasy, Ecstano. sí. Esta no. Éxtasis, esta no. Éxtasis, esta no. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que ven. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que ven. Si la conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Pues lo dicho, ¿eh? Vamos a empezar, bueno, hemos empezado con muchísima energía, solemos hacerlo también aquí en el 101.4 Teleelch, Radio Marca, casi todos los días, pero más si cabe los viernes. Un saludo para todos los que estáis siguiendo también a través del Facebook Live de aquí mi compañero Jaime Ruiz. Es un placer también teneros por aquí. Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.

Y me ha llamado tanto la atención que digo, bueno, voy a hablar de este artículo. Y son inventos, gadgets, de esos que hemos traído a veces, que dices, ¿y para qué sirven? Y es que es verdad, no solo lo pienso yo, ni lo piensas tú, lo piensan también los de I+D, diciendo, ¿para qué han inventado esto? Podemos empezar, por ejemplo, con un collar de perro que enviaba tweets. Esto no lo traje yo, que enviaba tweets, tweet de Twitter, tweets. ¿Un collar de perro que envía tweets? Un collar de perro que manda tweets. A ver. Y tú dirás, ¿y cómo es esto? Pues bueno, el perro emitía un ladrido, y lo que hacía era una aplicación que tenías conectada a tu router, puedes interpretar ese wow según 500 sentencias ya reprogramadas y decía, tiene hambre. A lo mejor te llegaba de un tuit, tu perro tiene hambre. O sea, de 500 cosas ahí que podría ser el wow, tú eliges una. No, inteligencia artificial de ese cacharrito decía, esto es que tiene hambre. Vale. Y tú te ibas como loco a casa. O están entrando a robar. Ya. Y tú ibas corriendo como loco diciendo que me roban. Y es que el perro estaba tranquilo. Había ladrado porque había visto una mosca. O había ido el perro vecino. Está jugando o no sé. O le así pica un mosquito o lo que sea. Así es. ¿Y que no ha funcionado? ¿Ha habido mucha gente que lo ha comprado? Esos son de los inventos raros o fracasados que dices, ¿para qué hicieron esto? ¿Con qué idea? Podría haber funcionado, pero no llegó a funcionar. Pero tú imagínate que traduce... que te pueda hablar el perro, o sea, que diga guau, guau, guau, guau, guau y te esté diciendo, sí, ¿sabes? No que interprete... Que sea inteligencia artificial de verdad, eso lo está intentando lograr por todos medios. Entender al perro. Entender ya a los animales. Una vez. Y sí que hay una aplicación de suscripción en Android y en iOS, es decir, es una aplicación que para poder usarla tienes que pagar un mes. Yo creo que el enganche está ahí, claro, en que muchos millones de personas lo han probado un mes y se han forrado. Claro. Y luego no sigues, pero ya sí, me has pagado un mes. Te dan un periodo de prueba de tres días, que no consigues nada. Hay nada en esos tres días, porque ya dices, bueno, voy a probarlo. Y al final todos terminamos pagando el mes y dándole pues esos 6 euros o 7 euros que pedían los de la aplicación. Que a 6 euros cada uno que piense, uy, 300.000, creo que tiene 50 millones de descargas. O a 3 euros. Fíjate. O 6. Oye, ¿por qué? ¿Y tú por qué no...? ¿Has inventado nada por este estilo? ¿Nos forramos? ¿Nos vamos al Caribe de verdad? Yo, si quieres, tengo forro en mi casa. Podemos forrarnos cuando quieras. Eso también es viral en las redes, ¿eh? Te pegas un poco de precinto y te damos tres vueltas. Me he forrado. Se nos queda la cara con una cara de besugo. Estoy forrado. Una de esas aplicaciones míticas de las redes sociales, TikTok. Bueno, quien no conozca TikTok ahora, desde este COVID. Qué pesados, tío. ¿Quién ha conocido TikTok ya? No, lo siento, mira, yo... ¿Eres de esa generación que no te gusta TikTok? No, no es eso. ¿Que no vas a aceptar ponerte que no TikTok? Tiene nada que ver la generación. Me da igual, yo soy una persona joven. perdón, oyentes. Relativamente joven. Más joven que mis padres. Y es que cada vez que veo un TikToker de estos... Es haciendo lo mismo, todos ahí haciendo lo mismo. Es que no sirve para nada. Es que te veo. Es que aburre. Es que al final, ¿sabes qué pasa? ¿Qué todos los contando? Que veo están haciendo el mismo baile. Y el siguiente que veo está haciendo el mismo baile con la mía. O sea, que no. Que me pongo a bailar, no sigas, que me pongo. No, ¿Ves? No. A ver, ¿para qué sirve TikTok? Aparte de para hacer la típica coreografía que hace todo el mundo. Miriam, ¿para qué sirve TikTok? Para hacerlo zoom. Vale. Gracias, Miriam. Adiós. Pues Miriam tiene, ahora os facilito la cuenta de Miriam para que la sigáis. Miriam es más joven que yo. Tiene el baile sexy y demás. Ahí estás. Miriam es de mi quinta. Sí, yo sé que estás de la de tin, tin, tin. Ella tiene el baile sexy, esa que señala el culete. Que era... Yo tampoco. Que no tiene TikTok, ¿sabes? Pero te aparecen los TikTokers por todas partes. Tú abres Instagram y te aparecen TikTokers de estos por todas partes. Y vale. No sé si se emplea para otra cosa, pero yo lo único que veo es que todo el mundo hace la misma coreografía, los 10 segunditos mismos. 3 horas al día uno, me tiro yo. Otro. ¿Qué me dice el móvil? 3 horas viendo TikTok, no me lo creo. Cuando viendo la misma coreografía y no te la sabes. Cuando me dice el analizador de aplicaciones que me he tirado 3 horas de mi vida del día viendo TikTok, digo, no puede ser que yo haya perdido tanto tiempo. Y es cierto, ¿eh? Es decir, 20 minutos por la mañana. Antes de comer miras un par, y es que eso suma y sigue. Y a la 1 de la madrugada te dice, llevas 3 horas consumidas de TikTok. Y yo, no puede ser. Que me se parece equivoca el chino este. A ver, que alguien me escriba, por favor, para decirme de verdad que tiene utilidad TikTok. Aparte de... Porque yo como no tengo TikTok, no lo sé. Pero lo único que veo es a todo el mundo haciendo siempre el mismo baile. Con la misma cancioncita y la que se pone de moda. Un saludo, por cierto, a todos los TikTokers. ¿Vale? Que yo lo respeto. Pero en especial no Nico Arcoiris. Pero no lo entiendo. ¿También es TikToker Nico Arcoiris? Nico Arcoiris, mijo. Ahí ya está on fire en las redes. Ya lo he conseguido pervertir. Esto del COVID me ha hecho dar el salto. Estamos fatal. Meterlo en YouTube, meterlo en Instagram, meterlo en TikTok. Estamos una locura. Fatal. Servicios sociales están a punto de ya quitármelo ya, dicen. Este padre, quitarle por favor al hijo del medio. Bueno, vale. Seguimos con la noticia, que esto nos hemos desviado. Y no, nada más que habíamos hablado del tweet pet este, del collarín este que te avisa cuando el perro ladra, que está diciendo. Una banda para la cabeza cuantificadora. Esto es un invento. De hecho, lo hizo una universidad, conjunto, pues, evidentemente, a un grupo de tecnológicos, se llama BrainBeat. Y es una banda que cuantificaba nuestra salud mental, o al menos lo intentaba, porque fue un fracaso. Gracias, pues, a 4 electrodos y 2 sensores, pues monitorizaban la actividad cerebral. De esta manera, pues, nos decían cómo nos sentíamos, qué actividad teníamos, si pensábamos mucho. Esto era la justificación perfecta para el estudiante. Es decir, es que estudio mucho, ¿eh? Claro, detecta actividad y... Una cuantificadora. ¿Tú crees que se estudia mucho alguna vez? No. ¿Verdad que no? No. Yo creo que es algo que no terminamos. Y cuando la gente me dice... Es que yo ya estoy cansado de aprender o de esto, de saber esto. Yo llevo toda mi vida todavía aprendiendo. Yo no he terminado. La informática dice, es que yo soy un profesional. Yo no, tú estás aprendiendo informática. Si esto no termina nunca. Claro. Si es que lo que aprendes hoy mañana son de otra manera y pasado de otra. Funciona así, vamos a un ritmo frenético. Aquí cada día aprendemos una palabra nueva. Fíjate, ahora me ha dado por eso. Una palabra nueva. Luego te cuento cuál es la de hoy. Fantástico. ¿Otro invento fracasado? Pues un tampón que nos avisaba cuando era el momento de cambiarlo. Un tampón, para esas mujeres que necesitan saber cuándo el tampón va lleno. Un tampón cuantificador. A ver, el tampón va lleno cuando hay manchita. Vamos a ver, es que de verdad, ¿en serio? Y lo llamaron My Flow, mi fluido, My Flow, así, My Flow. ¿En serio? ¿Qué nombre técnico? ¿Quién ha inventado eso? Que le voy a mandar... El nombre no lo vamos a decir para que no desprestigiar a la empresa. ¿Pero es un hombre o una mujer? Pues una cosa. Aquí no se sabe. Ah, vale, ya, claro. Es que una máquina que es directamente... Es una género, porque hice un invento y dijo, esto le hace falta a alguien. ¿Un tampón? ¿Cómo te avisa? Cuéntame. Pues imagino que por medio de Bluetooth y una aplicación en el móvil te dice, cámbiate el tampón. Vale. ¿Qué te parece? Si lo inventan las copas menstruales de estas reutilizables, ya maravilloso. Que no, vamos, eso sí que me parece, no sé. De todos los inventos que está contando Jaime, si algunos parece que de verdad puede ser útil e interesante... No, no lo contéis. Pues me lo cuentas. Sí, no lo contéis. Sí, yo quiero saberlo, quiero saber que sí, ¿vale? Porque desde luego nos podemos equivocar, a lo mejor a nosotros nos parecen unos inventos absurdos, pero luego hay alguien que de repente dice, jo, ya era hora que inventaran el tapón que te avisa cuando hay que cambiarlo. La copa menstrual es reutilizable, pues dices, a lo mejor tiene algún sentido, porque ahí como no tienes el sentido del tacto, es un recipiente de silicona que se va llenando, y dices, bueno, a lo mejor ahí un sensor que diga, vas por el 60%, pues, depósito lleno y... Es que estas cosas a mí escatológicamente no me parecen muy correctas, pero es lo que hay. Es que esto es la realidad, el día a día. El horno con wifi. ¡Wow! Esto sí que es el inventazo, ¿eh? Un horno con conexión wifi que podemos controlar la temperatura y habilitar o cambiar de pásame mira, el pollo se está quemando por arriba, pásame al de abajo y lo haces desde el móvil. Claro, horno con wifi. Si vives en una mansión de 900 metros cuadrados, 2 casas, casa de invitados, piscina... Pues el campo de golf fuera y dices, bueno, estoy en el campo de golf y viendo cómo va el pollo, va el limón, bien, pero si estás en una casa como vivo yo, de 89 metros cuadrados aprovechable, pues me asomo y miro la comida y digo, anda, se está haciendo bien, no sé. No me lo creo, lo de un horno con wifi. Sí, le meten el wifi en las neveras. La lavadora que compra su propio detergente. No, ya una lavadora que la llenas y lava sola. Bueno, las lavadoras lavan solas, pero que tiene... No han mejorado, ¿eh? Yo pensaba que esto es COVID. No han mejorado, ¿eh? Yo pensaba que esta temporada ya 7 años que voy a hacer yo. No, sí, he mejorado. Lo que pasa es que hay lavadoras que tienes que pedalear para que laven. Sí, o sea, no lavan solas. Son no gastan electricidad. Claro, claro. ¿Entiendes? O sea, que yo hablo con propiedad, sé lo que digo. Pero que sí que hay ahora lavadoras que le llenas el depósito de detergente suavizante y hasta que se acabe. Pues eso, este o tipo sea, que este que he inventado. Whirlpool, que no es una marca... Ah, es Whirlpool. Whirlpool, que no es una marca que haya... ¿Qué es qué? Whirlpool. Inventó un sistema Whirlpool. ¿Podemos poner a un perro Whirlpool? Pues bonito nombre, tiene bonito nombre de perro. O sea, si estoy llamando... No es mejor, Rosa. Bueno, Toby, como todo. Saludo a todos los... Qué raza de qué risa de pulgoso que tengo. Sistema Dash conectado a esta lavadora, que es un sistema que patentó Amazon. Claro, ya sabemos quién ha pagado la patente o parte de la lavadora para que la fabrica Whirlpool, que es Amazon, y compra el detergente solo en Amazon. ¿Qué te parece, eh? Claro. Es fantástico. Es para que esto es como... Tú te quejabas siempre de los iPhone. Hay que ir a morir a Apple siempre, sí, ¿no? Por cierto, igual me cambio en un mes, ¿eh? Ahora, ¿quieres que te dé estadísticas? Eso no lo tenía preparado para hoy, pero te puedo dar estadísticas. Me da igual, creo que cambio en un mes. Me van a hacer un regalito por mi cumple, o sea que... Sí, ya me lo compra tu marido, ¿no? Creo que cambia. La está el peor que tenías para que vuelva Android. Eso es. Venga, sigue. ¿Qué? Sartenes que quieren ser inteligentes. Una sartén. ¿Qué necesidad tendremos de que una sartén tenga conexión Wi-Fi, Bluetooth, como sensores que midan la temperatura, el peso o la humedad? Pues esto es lo que llamamos un gadget o un invento fracasado. ¿Y para qué quieres tener, en este caso, una sartén? Algo estás cocinándolo a escasos metros de tus ojos, de tus manos. ¿Sientes el quemor de esas chispitas de aceite saltando sobre tu mano? A mí, el otro día casi me matan unos calamares a la romana. ¿Casi te matan? Te lo juro. Detalle estaba amplia. Haciendo calamares a la romana y de repente uno de ellos hace plaf y como que reventó por dentro. Hiroshima. Y salió y luego otro detrás. Digo, uy, esto lo apago, lo quito de aquí. Eran calamares a la romana explosivos. Asesinos. Explosivos. Llevaban te lo juro. Un desparrame de aceite por ahí. Estarían congelados previamente, ¿verdad? Sí, eran congelados, claro, calamares. Sí, es que yo los suelo hacer congelados. Y tenía un poquito, bueno, a veces es no mejor, tenían agua. Es mejor comprarlos, cortarlos, rebozarlos. Claro que sí. Y que el congelado en muchas ocasiones al llevar algo de hielo puede provocar ese efecto. Sí, sí. El agua claro. Con el aceite caliente nunca se ha llevado bien, no sé por qué. ¿Pero qué agua? ¿Qué era hielo, congelado? ¿Qué hielo? ¿Pero hielecito. Tú qué clase de calamares congelados tienes en tu casa? Voy a hacer algo de hielo de frost. No, mi congelador es no es frost. Es no frost. Vaya, si es que esto hoy, se termina. Esto hoy, se termina. Qué atrasado que estás, Jaime. Yo no tengo de eso. Yo tengo un arcón de esos bajo tierra, en la pues cueva. De esos que hace hielo, seguro. Pues venga. Claro. Nevera multifuncional. Hablando de... Nevera multifuncional. Mira qué bonita, ¿eh? Oye, es mona. ¿Qué tiene claro, ahí? Buenísima. Aire acondicionado. Esto, Cooles Cooler, se llamaban. Cooles Cooler. La nevera guay. 10 millones de dólares financiando este invento que lleva altavoz inalámbrico por medio de Bluetooth, puerto USB para cargar, LED interior, licuadora para fruta, todo en un invento, sitio para guardar los platos, los vasos. Esto es para el picnic, está preparado. Pero para el futuro. ¿Qué mide la nevera? Esto es un neverón, esto no te cabe en el maletero. O sea, vas con eso a la playa, no puedes ir. Pero mola lo de que tenga ya el altavoz incorporado. El altavoz todo. Yo creo que es lo único práctico, el resto claro. Ya no sirve para nada. El altavoz y un punto de carga para el móvil, pero vamos, si en la playa no vas a sacar el móvil, se te llena de arena hasta arriba. Y dices, ¿para qué vas a sacar aquí el móvil? Justo, vamos, o la tablet. Pero vamos, ya la... Para hacer un TikTok. Sí, eso sí. Eso. Es que yo creo que esto lo han inventado, pero lo han presentado temprano. Si lo presentan esto en 2020, se forran. ¿En 2020? Sí, este año. Esto lo presentaron el año pasado. Si lo presentan vale, este año, que, claro, son inventos fracasados. Jaime no sabe son ni inventos fracasados. Año no sé. Vive. Podría ser, ¿eh? Qué mal estamos. Podría ser que en 2020. Yo ya no sé ni dónde digo. ¿Te has salido de la cueva hoy? O sea que... El verano ha sido larguísimo. El verano ha sido larguísimo en sí. Casa. Yo no suelo tener... A ver, este año sí quería que se acabara. Llevamos la mascarilla y yo soy asmática y yo ya quería que entrara un poquito de frío. El polen, ¿verdad? Un poquito de frío para llevarla mejor, porque ha sido difícil hasta ahora no quitarte la mascarilla ya. Más que cuando llegas a casa o cuando estás aquí abajo, porque guardamos la distancia. Hay compañeros que no se la quitan ni siquiera para estar aquí donde yo estoy, en el micro. Uh-huh. Pero para los que somos asmáticos, chungo, ¿eh? Está claro. Bueno, la nevera que es nevera que sí. Oye, lo de la licuadora, estar en la playa y echar tu fruta y hacer y que, oye, fresquito, fresquito. Te paso el enlace porque veo que ha fracasado, pero puede ser que tú solventes el problema de liquidez de esta empresa. No, yo no. No, no me hace falta. Un sujetador que cuantifica también. ¿El qué? Un sujetador que cuantifica. No me sé qué tiene que cuantificar. Me da miedo preguntar, ¿qué cuantifica? ¿Qué cuantifica? Hombre. El peso, la caída, la sujeción. Pues puede sujetar a todo. Lo que rutina. Aprieta. Ya lo llevas puesto 2 horas, descansa tu pecho. No sé, ¿qué cuantifica? Rutinas de ejercicios y actividad física. Eso es el primer punto que cuantifica. Pero se existe, se llama un Apple Watch, por ejemplo. Sí, pero aquí te lo mide en otra parte del cuerpo. Que a lo mejor tiene más efecto rebote. Sí, ese con ese más. Porque tú vas andando y normalmente se mueve un poquito. Claro. Entonces ya te está contando calorías ahí de todo. Esto es increíble. Inventos fracasados. Vale que para nada. ¿Quién está pensando en esto? Y sobre todo, ¿quién almacena datos de estos sujetadores? Porque esto hay alguna empresa detrás que está almacenando en I+D todo el tallaje, el movimiento. Sabe, yo creo que tiene estadística ya de cualquier cosa. Y además, esa es una prenda que se suele sudar y mucho cuando estás haciendo ejercicio. ¿No habrá peligro? Te quedas pegada. Fíjate, de vez en cuando te pega ahí. El reloj despertador olfativo. Y esta idea no me desilusionó cuando hablé. De hecho, de esto hablamos en 2017. SensorWake, que se presentó al final el año pasado, funcionaba con unos cartuchos, tipo por el de las cafeteras de café Nespresso y compañía, Y en vez de despertarte con un sonido desagradable, te despertaba con olor. Imagínate que a ti te gusta el café mucho, pues pones una pastilla de café y estás café, durmiendo y empiezas a beber a café y eso hace que tu metabolismo se active y tu sensor biológico te despierta. Eso bueno. Estaría bien que tuviera cápsulas con olor un poco a todo y que pudiéramos gastarle la broma a alguien. Tienen muchos olores. De cambiarle la cápsula y que se despertara con algún olor extraño. Olor a naturaleza, caballos no, y demás. De eso. Hablaba más de otras cosas. Olor a croissant, recién hecho. A pan. Creo que también tienen olor a pan. Olor a pan. Olor a refrescos, Coca-Cola, naranja, cítricos. Tienen cosas muy curiosas. Y este día, bueno, dices, bueno, ¿tiene algún sentido? Bueno, no. Sinceramente no, para pero son inventos que han hecho. Y pero bueno, si eso te ayuda a despertarte mejor cada mañana, pues fantástico, me parece. No, de todo lo que has dado, este es el menos malo. Pero es que ha habido de todo. Cinturones inteligentes. Es que, ¿qué dices? ¿Cómo inteligentes? Poco. Por ejemplo, cuando vas a hacer una buena comilona, él solo se desajusta porque tú sabes que cuando vamos a hacer una buena comilona, después del aperitivo tú ya estás quitando agujericos. Pues pasando. Te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí. Esa era una de las funciones que tenía. Este invento se llamaba Belty y entre la función curiosa es que era autoajustable. Autoajustable, es decir, evidentemente hay momentos en los que te aprietamos el cinturón y el cinturón se soltaba un poquito y dices, mira qué bien para las comidas. Bueno. Este otro de los inventos que digo, guay, pues mola. Okay. Te pones un cinturón que cuando estás pegándote el atracón se va soltando y no se te caigan los pantalones. No tienes que estar ahí desabrochándotelo tú, y que la gente vibra. Te ve. Y te vibra. Y te vibra la cintura entera cuando te llega una notificación al móvil. Tiene que ser incómodo. Tiene que ser incómodo, sí. Oye, te puedes poner siempre una faldita de esas hula hula y cuando te vibre es como que estás bailando, ¿sabes? La danza del vientre o algo así. ¿En serio te vibra la cinturita? Te vibra la cinturita. Una silla que nos ejercita cuando estamos sentados, sí, muy futurista, que parece prácticamente un potro de ginecología. Sí, parece el potrito donde nos subimos para dar a luz. No sé realmente con qué ideas hicieron este invento, de qué tipo de ejercicio se va a hacer. Mal rollo, se va a hacer en esta silla. Yo he dicho a mi mujer que compremos una ya para probar qué se puede hacer en ella. Sí, pero me da mal rollo. Sí, bueno, ¿qué me tipo de ejercicios se pueden hacer? Pero en esto del área, pocos. Creo que esa clase de sillón ya existe. ¿Sí? Sí, háztelo mirar. Lo haré mirar. Otro. Me das otro y ponemos música. Y luego sigues. Colchón a prueba de infidelidades. Uy, eso es golosico, ¿eh? Sí, sí. A ver qué hace. Bueno, realmente es un colchón lleno de sensores que determina y analiza qué tipo de personas se ha tumbado en él. Entonces sabe las personas que han pasado por ese colchón. ¿Solo? Identifica a las personas. Yo creía que cuando, por ejemplo, lo compras, te acuestas tú con tu pareja y ya os memoriza. Y cuando nota que no es uno de los dos quien se acuesta ahí, directamente saca unos pinchos importantes para la persona que no debe estar en esa cama, pues fuera. Uf. No sería mala idea. Como una cama de clavos o algo así. Identifica, de hecho, cuantifica la actividad sexual, la intensidad, el historial. Yo pensaba ya no comprarlo, porque... ¿Para qué? ¿Para no gastarlo? Ya cuento yo. Ya voy contando yo. Caja de gatos que es autolimpia. Pues esto no es un invento malo, pero ha fracasado. Hay muchos inventos de este tipo, ¿eh? Caja de gatos que se autolimpia para gente que es completamente vaga. Tengo animales, no, es decir, no mira darles, que el gato da poco que hacer, ¿eh? No darles de comer porque tengo un alimentador automático y no limpiar el cacharro de las cacas porque va solo. Ahí está. Y ya luego ya es que vamos. Uh-huh. Las bombas extractoras de leche con Bluetooth. Bueno, sabemos que esto es algo, hay muchas mamás que deciden dar leche con sistema automático, pero integrar el Bluetooth a esto, pues hay muchos inventos. Paraguas que tiene estación meteorológica. ¿Para qué? Si cuando ya tienes el paraguas porque sabes que está lloviendo. Si tú coges el paraguas, si tú sales con el paraguas porque piensas que va a llover o está lloviendo. No hace falta que luego me lo diga. La pinza que avisa cuando la ropa se ha secado. ¿Qué te parece? Señor de Dios. Es que hay inventos que dices, guau, la prueba de embarazo con Bluetooth, por si, espero que esto mande notificaciones a las redes sociales ya, publique ya la noticia. Antes de que tú lo sepas, o sea, el propio Facebook te avisa a ti, te sale de repente, enhorabuena, estás embarazada, o sea, es increíble. La botella de agua que nos dice cuánta agua nos queda, como si no eres capaz de mirar. Me lleva etiqueta, pero yo creo que todavía me queda como 3/4. Un 75%. Sí. Ya podía justificar casi con bastante certera. No me hace certeza. Falta. El tampón altavoz para vaginas, porque dicen que los niños en el útero de las mamás es aconsejable ponerles música. Pues si no la oían bien, le vamos a meter un altavoz. ¿Y?

Ahora, navega más y paga menos con el superprecio CableWeb. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10 €. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5 €. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. CableWeb Fibra. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. ...42 minutos sobre las 11 de la mañana... ...seguimos repasando historias que nos trae varias... ...gadgets varios... ...¿cómo era? El inspector Gadget, claro... ...que es lo que pareces hoy porque llevas o el inspector Gadget... ...o llevas el bolsillo de Doraemon, una de las dos... ...porque madre mía la de chismas que estás sacando hoy. Ahora sí, ¿qué tal? Pues sí, inventos de estos que fracasaron... ...gadgets que dices, ¿para qué los han inventado? Para recordaros, sobre todo el que más le gusta a Rosa... ...es el altavoz de útero, ¿no? No. Para que el niño pueda escuchar... Por Dios. ...alta fidelidad. Por Dios. Qué barbaridad, me parece. Pero si ya decían... Pero si ya... ¿No dicen que los niños en el útero oyen el exterior? Cuando le pones los altavoces o cuando le hablas, dicen que escucha. No hace falta meter un altavoz. Yo creo que tienen que oír como cuando estás en una discoteca en la puerta. Eso y... Es verdad. ¿No te enteras? Yo creo que irán así. Pero de alguna forma dicen que la voz de la madre la suelen reconocer cuando nacen. Sí. Si les has hablado, o sea que ese tono, a lo mejor no saben lo que les estás diciendo, pero el tono de la voz de la mamá o del papá, yo creo que lo reconocen. Sí, hay muchas cosas realmente que desconocemos, claro. Pero las primeras fases de crecimiento yo creo que sí. Uh-huh. Es que, y la ventaja es que, yo creo que el cerebro tiene un pico de hiperdesarrollo de algunas cosas, de algunas funciones cognitivas, y luego desaprende eso para aprender otras, uh-huh. Motoras y demás. Quizás que la memoria no se desarrolla muy pronto, a lo mejor. Entonces no recordamos cuando hemos estado en el útero. Yo le pregunto ahora a mi hijo de 5 años, hace cosas de un año y medio y ya ni se acuerda. No he estado nunca, yo mira la foto, tronco. Pero a lo mejor de mayor luego le vienen cosas a la cabeza, acordándose. Yo creo que son fotografías, que les enseñas fotos y ahí es cuando lo aprenden, o vídeos a partir posible. Pues yo creo que tenemos un recuerdo generado, no es el recuerdo original. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Cómo borramos a veces uh-huh. el cerebro, pero bueno. Bueno, entonces el altavoz de útero para los bebés, no, por nada. Porque en realidad no sabes si les va a gustar oír esa música tan de cerca, tan potente, no uh-huh. lo sé, por mucha musiquita suave que le pongas, da igual, estás poniéndole el altavoz. Directamente en la cabeza, eso tiene que ser algo épico. La botella inservible, que nos dice por medio de Bluetooth cuánta agua nos queda en la botella. Bueno, hay que ser, si fue una botella completamente opaca de 90 litros, pues diría, vale. Sí, necesito saber cuánto. Necesito saber si me quedan 60 litros, una botella de un litro, litro y medio, de medio litro, cuánta agua me queda, pues no creo que sea vital. Es un contenedor, ¿no? En un contenedor de agua, sí, está bien que te ponga la cantidad de agua que tienes, que supongo que igual... Estoy hablando existe, de tontería porque existe claro. hay lo más normal, los depósitos tienen sondas, como tiene que ser, pero los domésticos no, pero los industriales sí. Y pero te das cuenta que dices, ¿para qué narices necesito una alerta para esto? El inodoro con wifi, altavoces y asistente personal. Bueno, este invento... Inodoro con wifi, altavoces y asistente personal. Yo creo que quitaría el asistente personal. Es decir, a mí en el váter no me hace falta que alguien opine. No necesito pedir información al váter. Oye, váter, dime cómo ha ido hoy el día, cómo va el tiempo. No, ahí voy concentrado. El tema de la música o el altavoz para ver, bueno, pongo algo, TikToks, a ver TikToks en el baño y que se oiga por ahí, bueno, mola. Te vas a la ducha y lanzas por el inodoro música para ducharte, pues perfecto. Tema del wifi, mola, en el baño pues ya tiene más cobertura. Pero tú sabes que todo eso ya existe y además está integrado en unos espejos. Sí. Entonces, ¿para qué? Pero ¿no queda más bonito cuando te estás afeitando o maquillando, arreglando, que ya le das al Bluetooth del espejo, que te sale la radio, las noticias, la música que tú quieres? Ya es suficiente y queda más bonito que el inodoro. Si el inodoro, cuanto más pase desapercibido en un baño, mejor. Si ya es un... creo que es lo más feo de un, la de un baño. De este no hay. Mira qué bonito es. Mira qué bonito es. Pero eso no parece un... Vamos, yo voy a tu casa y tienes eso y no sé dónde tengo que ir a hacer pipí. No tengo ni idea de dónde está. Parece una caja de cartón ahí en el baño. Claro. La ventaja es que te avisa cuando tienes que bajar la tapa. que solemos fallar. El género masculino en ocasiones, lo hemos dejado las tapas levantadas. Tirar de la cadena también te avisa. ¿Qué se le olvida hacer eso? ¿En serio hay gente que no tira de la cadena? Sí, yo diría, mi hijo, por ejemplo, a veces se olvida. Bueno, pero tu hijo es pequeño, está aprendiendo. Si tuviera este dispositivo, le diría, oye, cierra la tira de la cadena. Y Dios, mira, el váter le habla. Tira de la cadena, ya apunta, no se tira. Apunta adentro. Tira de la cadena. Es curioso. No $5,000, $5,600. Ay, encima es barato. Casi nada. $5,000. Hola. Ni regalado me ponen a mí este váter. Tú regálamelo, que yo lo vendo. Me lo regalas y lo vendo. Lo siento. Y si ya conocías que había cepillos de dientes inteligentes, también de pelo. Cepillo inteligente diseñado por Nokia. Y Kerastase, la otra empresa de... ¿Qué pasa? ¿Que te dice cuánto pelo se te ha caído esta mañana? Pues... Al peinarte. Pues sí, parece que sí. Qué mal rollo. Hace un análisis del cabello y es un entrenador de cómo debes de cepillarte, la queratina, la grasa que tiene... Bajón. Vaya rollo, ¿eh? A mí se me está cayendo el pelo, yo creo que me voy a comprar uno para probarlo. Bajón, porque cuando uno oye una ya cumple una edad, el pelo no es el mismo, se cae un poco más, ya no tiene la misma densidad, que te lo vayan recordando todos los días, es como, wow, bajón. 200 pavos que van a cepillo. Nos da risa, ¿eh? Te das cuenta, llevamos una edad que nos da risa. Y 200 pavos, anda, métete el cepillo. No, es que son valientes, porque además de inventar algo que sabes que, bueno, que lo más seguro es que no triunfe, lo pones caro. Toma, como... 200 pavos, toma para ti, guapetón. Esto es como caro. No. Y el CEO de la compañía es calvo, que lo pierde todo. Mentira, y fíjate, ¿eh?, de lo que ha hecho este, ¿sabes? La experiencia de tener en peinarse. Madre mía. Es que vaya tela. Ya, pero es que igual él piensa, si yo cuando tenía pelo hubiera tenido un cepillo de estos que ya me avisaba de lo que iba a venir, a lo mejor no estaba ahora así, pues puede ser, pelón. Ahí está. Más cosas. Una bandeja de huevos también conectada a internet. Wow, parecería broma, ¿eh? Quick Egg Minder. Un proyecto también universitario que llegó a ser crowdfunding, que recibió pasta por muy poquito, por $10. Esto me parece razonable. Para ser una porquería de invento, razonable. ¿Sabes los huevos que te faltan? ¿Es para eso? Claro. ¿Qué quieres que sabes de una huevera? Pero es que en la huevera se ve los huevos que hay. No, pero a veces que va descolocado. Yo creo que esto lo hicieron universitarios. Los pisos de compartidos. Ah, que no saben qué huevos. ¿Quién se ha hecho los últimos huevos? Vale. ¿Sabes que hay unas neveras que te dicen lo que te falta? Sí. ¿Ya? Pues por lo tanto la huevera. Te pones una hueverica de estas, no me sirve. Un horno con wifi, una casa universitaria, $10. Y dices, por $10 me lo compro, ¿eh? Por saber si alguien ha hecho... O sea, con todos estos gadgets que nos estás dando es como tener una casa domótica total, ¿no? Porque todo lo que tienes te va hablando, te va diciendo... Va solo. Tú imagínate con todo eso dentro de tu casa para volverse loco. Piloto automático. Madre mía. Y Brita, bueno, entonces la conocemos más de uno. Brita es la jarrita esa... Pues también puso una jarrita con... ¿Con control wifi para ver cuándo se agotaban los filtros, que bueno, en parte... Bueno, eso... No, ¿ves?, está mal. Eso tampoco me parece tan... Y te analizaba. Más o menos tú sabes cuando necesitas el cambio del filtro. Pero eso no me parece tan mal, que te vaya avisando que es momento de ir pensando en cambiar el filtro. Bueno, venga. Claro, y también. Evidentemente estaba conectada con el servicio Dash de Amazon. Es decir, el de pedido. Claro, te hace todo, el pedido. Todo lo pagan los mismos, ¿eh? El gigante, hostia, cómo paga todo, ¿eh? Amazon, madre mía. Madre mía, qué fuerte. Ay, así que, ¿cómo no se nos ocurrió invertir ahí los bitcoins? Sí. Caches. Se lo he comentado a Rosa, es decir, en momentos de crisis como la que va a venir ahora, todos los grandes inversores... Oye. Aquí estamos siempre de buen humor. Como vuelvas a decir, como que va a venir una crisis, es que te levantas y te vas. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. No se habla de eso aquí, ¿vale? En momentos de crisis y te quedas ahí. Y ya tú continúas, ¿eh? Lo otro no. Madre mía, lo que no, no era. Hay que dar esperanza. Hay que invertir en Bitcoin. Dicen que es la única solución que hay. Que aquí en adelante la mejor opción ahora, ni vender ni comprar casas, e invertir en la criptodivisa Bitcoin, que va a ser ahora el boom otra vez. Si lo han dicho grandes genios, y yo creo que apostaría por invertir una pequeña cantidad de tu dinero. Si te sobran, si tienes 2.000, 5.000, 10.000 euros, una pequeña cantidad. 200, 300, en 100, en Bitcoin. Déjalo ahí. Hubo un momento que se pusieron... Luego recogeremos este programa, ¿eh? Porque yo no lo digo yo, ¿eh? Yo no soy especialista en economía, pero sí que lo dicen varios expertos a los que sigo. Y es el momento de empezar a pensar en invertir algo en esa criptodivisa. Vale. En esa y en Ethereum. Y volviendo a los chismes inservibles, que nos quedan ya muy poquitos, la almohadilla cambiadora hasta de bebés, cuantificadora. ¿De qué? ¿Del sueño? No, no, es la de bebés. Es esto que tenemos, los papis. ¿Qué en te el cuentan baño, los bebés que tienes? Pues te contará los bebés, te contará las veces que lo has cambiado, como que si no lo supieras, que estás hasta el cuerno de cambiar a tu crío que se caiga encima. Tú dices, ¿para qué hacen esto? Es decir, no hay mejores cosas que hacer. Y que almacenar toda esa información, el peso, eso me parece bien. Y analiza lo que come el niño. Lo que ahí me pregunto es cómo lo hace. Si es por las flatulencias, por el olor corporal, no sé. ¿Cómo sabe lo que ha comido? No lo sé. No lo sé. Hay que leer más de este producto. ¿Qué han hecho aquí? ¿Para eso es qué? Una almohada, has dicho. Una almohadita que se pone en el cambiador. Vale. Para dejar al niño encima. Y ya te lo... Te lo psicoanaliza. Te imprime. Sí, sí. Un informe diario. Lo has cambiado 9 veces. La última vez olía un poco mal. Tu hijo, lávalo. Comió tal, no le cayó muy bien, ¿eh? No le vuelvas a dar increíble, esta comida. Increíble, vale. Este invento, si los llevo a conocer yo, no los compro. Y cepillo de dientes con cámara de 10 megapíxeles, que dirás... Para verte las caries. Que me lavo los dientes ya como si fuera esto realidad virtual. Estoy ahí en el espejo. No, tienes que mirar ya al espejo. Tienes que coger el móvil, conectarlo y estar mirando el móvil como si fuera un videojuego y ya. Mirando el último trocito de jamón que se te ha quedado entre la muela y el... Pero para eso existe una cosa que se llama hilo dental. Tú te lo pasas y el último trocito de jamón sale. Eso es de pobres. Hilo dental. ¿Qué dices? 400 pavos. ¿Te compras el cepillo? No me digas eso, que yo tengo hilo dental. De pobres. Hilo dental de pobres. Un cepillo con cámara, $400 de nada. De hecho, viene un dispensador de hilo dental sin hilo dental. Sin hilo dental. Ya no te va a hacer falta. Un dispensador de hilo dental con luz, que básicamente es para guardar hilo dental, pero con que... luz. Con luz y que controla las vueltas que le quedan al rollo para gente como tú que está todo el día tirando del hilo del invento. $30 para algo, tenedores que nos ayudarán a bajar de peso. ¿Cómo que nos ayudan a bajar de peso? ¿Quién dice esto? Vibra cuando comemos demasiado rápido. Frénate que vas demasiado rápido. Párate. Perdón, ya como yo tenga hambre no me frena ni el tenedor ni nada. Por 80 por $100, de 80 a $100. ¿Qué dices? ¿Un tenedor? Tenedor que te cuenta que va rápido, frénate. Pero eso, tú vas a un endocrino de estos y te ayuda a comer bien. Nada. No te hace falta. Fuera el tenedor. Tú te lo has comprado, fijo. No. Una máquina para hacer galletas. Se llama Chip Smart Cooking Oven. El horno de galletas. Solo para hacer galletas. Está diseñado. Ah, no, es una... vale. Es como una freidora, ¿no? La freidora solo sirve para freír. Sí, pero bueno, fríes 400 cosas. Aquí solo hay galletas. Y hay maquinitas que son solo para hacer... Palomitas. Claro, palomitas. Pues esa, una para hacer galletas. Para hacer galletas. ¿Quién inventó esto? Una para hacer galletas, otra para hacer palomitas. Luego te compras la yogurtera también, que solo sirve para hacer yogures. Yo qué sé, pues ya puedes llenar tu cocina de... El salero inteligente. Que sabe la sal que tienes que echarle a la comida. ¿Cómo lo sabe? ¿Esto quién lo...? Lo que sabrá es la cantidad que deberías echarle a... ¿Cómo sabe lo que me gusta de sal? Claro, pero eso digo, no es tú lo que a ti te guste, sino lo que está indicado que se debería tomar en una comida. Esto es digo increíble. Yo. Cuando me ponen a mí esto de invento, dices, échame la sal, ¿no? La sal me la pongo yo a mi gusto, no me la va a poner tú. La ducha con altavoz Alexa, por si estás duchándote, que bueno, no está mal. La alcachofa, está la famosa alcachofa. Y te habla, Alexa. La miras, para esa gente que se siente en los baños como si fueran... Solos, ¿no? Sí, el divo y demás, que cantan... Dices, qué bien me oigo, claro, la reverberación de la ducha. No es que canten bien, el vecino te está oyendo mal. Dicen que en la ducha suena bien, suena, ¿no? Mejor, suena mejor. Ya. Es el autotune que tenemos doméstico. Y cuando no suena mejor ni siquiera en la ducha, eso ya, como lo de... ¿qué pasa con eso? Retírate. Mejor, retírate, ¿verdad? Sí, ya. Te toca... Yo dejé de cantar hace ahí mucho en la ducha. Tienes que salir a la calle sin mascarilla. Oye, ¿paramos otro poco? Yo creo que ya podemos terminar. Terminamos, ya, la verdad, sí. Ha sido fantástico. Sí, porque además tú me tengo que marchar ir. Prácticamente. Tengo mis obligaciones y me toca cubrirlas. Bueno, hoy nos has traído solo gadgets, pero gadgets inservibles, ¿eh? Inventos inservibles, creemos. A lo mejor alguno ha comprado... Están los oyentes cabreándose porque habrá alguno diciendo, yo tengo eso y me encanta. La alcachofa, perfecto. La alcachofa de la ducha me lo ha dicho uno que la tiene. La que le canta, la Alexa, sí, sí. Alcachofa de ducha. Alexa, ponme el divo y el a capela o en karaoke. Pero tú, sabes que, pero esa persona sabe que ya hay un altavocito que se llama Alexa y que te lo puedes llevar al baño. Pero dentro de la ducha no. Pero si estás en el baño, tú en el baño lo pones, le dices, Alexa, cántame esto, y te pone la canción. Tienes el baño muy grande y no lo oyes. Ostras, porque vive en un... 250 metros de baño. Porque vive en un porcelanosa. Y lo tiene allá. Vive en un porcelanosa, seguro. Claro. Esos baños solo existen en las exposiciones de porcelanosa. 60 metros cuadrados de baño y dice, el altavoz se me ha quedado callado en la puerta, que casi ni lo veo. Hay que ir a por él. Por Dios. Menos mal que tengo la alcachofa. Que te ponen la cama en el baño porque da pereza ir al baño. Bueno, Jaime, gracias por volver al programa. Volveremos. Y el viernes que viene más historias que tienen que ver con el mundo de la informática y la tecnología, y seguro que noticias también interesantes. Un abrazo, gente. Te vamos a echar de menos el resto del programa, pero bueno, saluda a DJ Randall. Sí, lo saludaré de mis partes. ¿Eh? Y que bueno, eso ya es cosa tuya. Hasta el viernes que viene, Jaime. Chao, hasta luego. El fútbol. El Elche se estrena en Primera División. Este sábado a las 6 de la tarde, en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche Real Sociedad con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martín, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, AC Broker Group, Restaurante Franja Estadio, Pineby, Brooklyn Fit Boxing, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6, Elche Real Sociedad en Marcador. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Este verano, llénate de energía y alimentos saludables con El Fogón Ilicitano.

Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. el programa en el que siempre estamos de buen humor. ¿Qué tal lleváis el viernes? Espero que bien, ¿eh? Porque estamos ahí cogiendo ya el fin de semana y la temperatura pues es buena porque es un poquito menos calurosa de lo habitual. 23,8 grados es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Es momento de que nos vayamos a ver qué pasó en distintos años, acontecimientos de un día como el de hoy, un 25 de septiembre. cosas que te cuento, pues mira, hoy 25 de septiembre de 2020, el Santoral, pues entre otros Nuestra Señora de Fuencisla, fue patrona, es patrona de Segovia. La leyenda en torno a la imagen sostiene que escultura... Sostiene que llegó a Segovia en el año 71, que fue San Geroteo quien la llevó y que la escultura había sido realizada por San Lucas. Bueno, pues también se celebran los santos de Aurelia, Fermín y Eugenio. Así que bueno, pues muchas felicidades como siempre a todos los que tenéis que celebrar cualquier cosita en este 25 de septiembre y para todos extendido, bueno, que tengáis un día fantástico. En cuanto a acontecimientos, pues te voy a contar que en 1493 Colón emprende su segundo viaje a América y en 1513 Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, que luego Magallanes denominó Océano Pacífico. Y en 1992 pues se inaugura la vía fluvial que permite viajar en barco desde Rotterdam, en Holanda, hasta Constanta, Rumanía, en el Mar Negro. Está pensada además para el transporte. Y en el año 2005, Fernando Alonso, con 24 años, se proclama campeón mundial de Fórmula 1 con Renault. Nos vamos a quedar en 2016, es que China pone en marcha en la provincia de Guizhou el mayor radiotelescopio del mundo. Es un telescopio esférico de 500 metros de apertura. Se llama FAST, llamado así por las iniciales en inglés de Telescopio Esférico de 500 metros de apertura. Bueno, la construcción de este proyecto empezó en 2011 y logró su primera luz en el 25 de septiembre de 2016 y costó nada más y nada menos que unos 150 millones de euros. Vamos con los nacimientos de este día. Bueno, pues tal día como hoy nacía en 1932 Adolfo Suárez, fue presidente del primer gobierno español de la democracia. Hoy cumple 76 años el actor estadounidense Michael Douglas. También nacía en 1952 Christopher Reeve, actor estadounidense. En 1964 nacía Carlos Ruiz Zafón, escritor, autor de La sombra del viento, de toda la saga y demás. Y bueno, pues nos dejaba hace muy poquito, en junio de este mismo año, con solo 55 años. Will Smith cumple añitos hoy también. Este actor y músico estadounidense cumple 52 años. Y 51 años cumple, bueno, pues la mujer de Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, actriz británica, hoy cumple, como te digo, 51 años. De funciones destacamos dos. En 1954 nos dejaba, tal día como hoy, Eugenio Dors, escritor y filósofo español. Y Andy Williams, cantante estadounidense, nos dejaba en el año 2012. Te cuento que hoy se celebra el Día Internacional de la Ataxia. El 25 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Ataxia, una efeméride instituida en el año 2001 con el objetivo de concienciar e informar a la población sobre este trastorno caracterizado por una disminución en la capacidad de coordinación de los movimientos. También es el Día Mundial del Farmacéutico. Este 25 de septiembre, bueno, pues se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. En esta edición con el lema de los farmacéuticos, tus expertos en medicamentos. Instituciones de todo el mundo se suman a esta iniciativa que quiere incidir en el papel que juega el farmacéutico como experto en el medicamento en todas las áreas profesionales y niveles asistenciales. Y terminamos este repaso a las efemérides del día con un cumpleaños. Y es que tal día como hoy, 25 de septiembre, pero de 1955, te cuento que nacía Suchero. Bueno, sabéis, si no te cuento. 25 de septiembre de 1955 en Roncocesi, Reggio Emilia, Italia. Bueno, pues su verdadero nombre es Adelmo Fornaciari, ¿vale? Adelmo Fornaciari, bueno, más conocido como Suchero. Es uno de los más conocidos compositores y cantantes de origen italiano. Su música es rock, es blues y es balada. Suchero significa azúcar en italiano. Ha logrado numerosos premios como como dos premios World Music y una nominación a los premios Grammy. En 1991 se colocó además en las listas del Reino Unido y en el resto de Europa con Senza una donna, un dúo que hacía con Paul John. Así que bueno, celebramos que tal día como hoy nacía Suchero en 1955, pues con uno de sus grandes temas, como es este Baila Sexy Thing, bueno, pues en español más conocido como Baila Morena, ¿no? Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila pum pum, sei cosa, sexy thing, ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. Dalla morena, Santo no está una piedra. Santo no está una piedra. Santo no está una piedra. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos disfrutando de este viernes, de esta mañana de viernes, con la música Remember que nos gusta poner, con Mystic Eyes, Mirage, y seguro que te suena, ¿verdad que sí? Seguro que lo has bailado y mucho, vaya. Bueno, te voy a contar algo. Vamos a ir también a, pues a darte alguna nota de, bueno, pues de frases dichas, ¿no? Cosas que se suelen decir a menudo y que a veces no sabemos muy bien el significado, o sí sabemos el significado, pero igual no sabemos de dónde viene. Vamos, pues te voy a contar, por ejemplo, hoy vamos con la frase: lo que fácil viene, fácil se va. Eso seguro que lo hemos oído y lo hemos dicho en alguna ocasión. Es un dicho popular que nos enseña que aquello logrado sin esfuerzo y sin valores es efímero o pasajero. Puede interpretarse en dos sentidos. El dicho contrapone el valor del esfuerzo bien direccionado y el trabajo honesto frente al azar o la corrupción. Y también el dicho funciona así como una advertencia o consejo a aquellos que tienden a lo fácil. Al mismo tiempo quiere resaltar el esfuerzo, la constancia y la disciplina como valores en la construcción de una vida estable y provechosa. Lo que fácil viene, fácil se va. Puede aplicarse a diferentes tipos de situaciones como amorosos, profesionales, aunque se aplica con mayor frecuencia al respecto de los bienes materiales obtenidos de manera ilícita. Bueno, pues te hemos contado qué significa el dicho lo que viene fácil, fácil se va, o mejor dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Pues ya lo sabes. Que igual ya lo sabías, vaya. 33 minutos sobre las 12 del mediodía, seguimos repasando buena música, bueno, que solíamos bailar en los 90 y los 2000. Como este, se llaman de Essential Allison, Chaos the Sky. So lost in time. Well, I believe in love, only love. Why don't you wanna stay together? I really think it will last forever. Time after time, lie after lie, how could I?

A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Bueno, en tan solo 3 minutitos más o menos te voy a dar ya las ofertas de empleo de este día, ¿eh? Así que ve cogiendo, si eres de los de papel y boli, porque tomarás nota de las ofertas de empleo que tenemos para este día 25, para este viernes 25 de septiembre. Pero antes yo te voy a llevar a degustar el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja. Es que lo puedes probar en Restaurante Vega Baja. Además vas a encontrar cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa y comida para llevar. Disfruta de tus desayunos, almuerzos y de las comidas en el nuevo restaurante Vega Baja. Están en Matola, en la avenida Algoda 18. Es muy fácil de encontrar. Y de lunes a sábado puedes reservar, por ejemplo, a ver, que estáis ahí los compañeros, compañeras de trabajo, que decís, después de una semana ahí enterita de curro, ¿qué vais a hacer? Pues ir a celebrar el fin de semana a Restaurante Vega Baja. Lo puedes hacer tanto en el nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, en la avenida Algoda 18, o como siempre en Restaurante Vega Baja en el polígono de Carrús. Ellos están allí, como siempre. Además, la temperatura ha bajado. ¿Te hace un auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja? Bueno, en cualquier caso, llama al 622-41-51-61 y, bueno, pues haz una reservita y una mesa y disfrutar del comienzo del fin de semana, pues qué mejor sitio, en Restaurante Vega Baja. Ya sabes que los tienes en Matola, en la Avenida Algoda 18, y los tienes en Carrús, en el polígono de Carrús. Ahí están desde siempre, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Si es que hasta ahora hablar de comer, de un cocidito con pelotas, a mí me apetece, ¿qué quieres que te diga? Tenemos 24,2 grados en el centro de la ciudad, es una temperatura fantástica para ir empezando ya a disfrutar de la buena comida, la buena mesa, ¿eh? Bueno, además de esto, te voy a contar alguna cosita. Más que contarte alguna cosa, me la estás contando tú, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estáis a través del número de WhatsApp. Bueno, José, aquí has sido un poco malo con lo de al DJ. Y te le ha pasado factura a la cuarentena. Vaya fotito que mandas. Maruja, buenos días. Ella siempre, hola, buenos días entre amigos. Ahí nos manda su fotito. Gracias, ¿eh, Maruja? Y también, a ver, nos dices por aquí, no sé quién eres, pero dices, hola Rosa, feliz viernes, fresquito. Esta mañana hacía fresquito, ¿eh? Esta mañana. Y es que no os confiéis, porque yo creo que el tiempo ya está ahí, ¿eh? Está cambiando. Que nos vamos a las ofertas de empleo de este viernes 25 de septiembre de 2020. Bueno, pues toma nota. Toma nota, porque te cuento. Ahora sí, ya estoy preparada. Te cuento que hace falta un operador de Bambuli. Bambuli o Bambulí, no sé cómo se dice, pero bueno, hace falta un operador de Bambuli en el 965-42-23-83, 965-42-23-83. Se necesita un lijador de zapatos de señora en el 677-28-41-87, 677-28-41-87. Hace falta oficial de electrónica y de electromecánico en el 965-40-53-32, 965-40-53-32. Se necesita pegador para fábrica en Carrús en el 677-28-41-87, 677-28-41-87. Y por último, se necesitan aparadoras de máquina alta corta hilos en el 637-78-70-06, 637-78-70-06. Como cada día tendréis actualizadas todas las ofertas y las demandas en nuestra página web teleelch.es clicando empleo a partir de la una y también... te cuento que tienes un contestador automático donde dejar tu oferta o tu demanda en el 96-606-1835. Bueno, pues yo creo que podemos seguir con música de Star Dance Remember, y es que seguimos repasando entre los 90 y los 2000, ¿eh? Ahí tenemos toda una década de buena música, pues que hemos bailado y mucho, supongo. Lo que está sonando de fondo te lo trae Georgie B y se llama Words of Dream. Te recuerdo que todavía nos quedan como 8 minutitos de programa y puedes seguir mandando tus mensajes al 665-896450. Te leemos en directo si es un mensaje escrito y te escuchamos en directo si es una nota de voz. We'll be right back. Como siempre, ha sido un placer acompañaros una semana más aquí en Teleelche Radio Marca 101.4, también a través de la televisión local de Elche, no lo olvides, se llama Teleelche, o de la página web teleelche.es, clicando radio en directo, también aparecemos y un montón de maneras de poder estar con nosotros cada día. Te vas a quedar con los servicios informativos de esta casa, como siempre, ya sabes, no te pierdas detalle de todo lo que te van a contar, y seguido pues Elche en Punta con Paco Gómez. No sé, pero Salva ha hecho así una manita de... Parece que hay mucho que contar. Así que no te lo pierdas. Hasta el lunes. Que paséis un felicísimo fin de semana. Y eso, a las 11 te espero aquí el próximo lunes.